Esto que estamos escuchando es una canción de Daphne Usorach, ¿no? Que la tenemos acá en los estudios de La Correntada, guitarra en mano. Buenos días, gracias por acercarte, Daphne. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Acompañada, ¿no? Sí, está acá acompañada, estoy de Victoria Gallegos, que es mi compañera, mi cómplice y todo, como decimos siempre. Que es la encargada de la parte visual. Lejos del micrófono, así que vas a tener viene, que... Viene renegada últimamente. Sí. Me manda sola últimamente. Y bueno, la tenemos a Cristina, que tampoco quería salir, pero bueno, adquirió el rol de fotógrafa. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contentas de estar acá otra vez en San Pedro. ¿Pasos por San Pedro? Te iba a preguntar eso, ¿varias veces? En realidad vinimos hace unos 3 años más o menos, desde que salimos de viaje, porque con Victoria estamos recorriendo la Argentina hace casi 3 años. En esta gira nacional, no sé si eterna. Sí, estamos de viaje constante. Desde, con fecha de inicio, pero... Claro. El 1 de noviembre del 2015 salimos desde la ciudad de Rosario, porque vivíamos ahí, y no paramos hasta ahora. Y no pararemos, como viene la mano, hasta quién sabe. Por ahora sigue habiendo carteles y luces y hay que parar. Sí, así que seguimos. Genial. Sí, y bueno, y en el marco de la gira no pasamos por acá. No. Así que esta sería la primera vez. Con este espectáculo. Bueno, bienvenidas. Daphne, nacida en Córdoba. Sí, en un pueblito que se llama Guatimosín. Y si nos tirás coordenadas, ¿eso dónde? Está al sureste de la provincia de Córdoba, pegado con Santa Fe. Ah, casi Santa Fe. Claro, por eso no tengo tonada cordobesa, pero, pero soy cordobesa. Está a 70 kilómetros de Venado Tuerto, que es Santa Fe, y a 40 kilómetros de Corral de Bustos, que es Córdoba. Claro. Está ahí, es esa ahí. Zona medio de... De frontera, zona de frontera entre... Y desde hace muchos años que caíste en Rosario. Sí, me fui a estudiar música a Rosario cuando tenía 18 años más o menos. Y sí, vivía ahí prácticamente. Si bien viajaba, volvía a mi pueblo, todo, viajaba por ahí a tocar y eso. Pero viví ahí como 15 años hasta el 2015. Recién cuando nos conocimos te decía que te había visto en una presentación, no me puedo acordar en el marco de qué, sé que era una jornada por algo. Ajá. En ese momento formato dúo, con el dúo Jano. Daphne, ¿cuántos discos ya solistas en la calle, en las radios? Son tres, pero uno es doble, así que vendrían a ser como 4, pero son 3. El Néctar, que es del 2011, que tiene todas canciones propias, Libre en mi raíz, que es este disco doble, que es del 2014, que tiene Libre, que es uno de los discos con todas canciones propias, y Raíz, el otro de los discos, con todas versiones de canciones. Así. ¿Del cancionero latinoamericano sí, amplio? Sí, de canciones que han sido para mí la raíz musical, una de Violeta Parra, una de Silvio, otra de Peteco, una de Teresa Parodi, así como canciones con las que aprendí a tocar la guitarra, ponerle una cosa así. ¿Te gustan las etiquetas así de los géneros o no? Estás como libre. Sí, no es una cuestión de gusto, es como que no entro en ninguna etiqueta, entonces forzosamente como que digo que no me gustan, pero no, es como que no, mi música no la puedo meter dentro de un género, no, se me hace casi imposible. Pero hay algo de trova ahí, ¿no? De esto de empuñar la guitarra, salir a cantar las canciones de uno. Sí, eso sí. Sí, pero viste que la trova genéricamente es como amplia. O sea, si bien es un género, hay géneros musicales dentro de la trova, como rítmicos, por decirte. Qué sé yo, no sé. Un trovador te puede tener una zamba y al rato no sé, un tango y al rato una... Bueno, no sé, depende del trovador. Pero yo no tengo así mucho problema con la mezcla de ritmos. Claro. ¿No? No me da pudor tocar una cumbia y después una zamba. ¿Está dentro de tu repertorio? Sí. ¿Esa libertad? Sí, sí. Al principio como que digo, bueno, no sé, la gente como por ahí, no sé, ¿viste? ¿Y qué tocas? ¿Pero qué música haces? Pero si haces folclore no podés hacer... Encima es la primera pregunta, es como el ABC del... Sí, y yo siempre contesto lo mismo. Digo, mi música es degenerada, como que para que esperen cualquier cosa. Ya después todo lo que pasa va a ser leve después de eso. Pero sí, es como que yo también me tomo esa libertad para poder componer. O sea, en mí mi propósito es que lo que esté por adelante sea la canción. O sea, sea la canción y sea el mensaje. El ritmo y el género es como una decoración, como algo que suma musicalmente, pero... Y porque tampoco tengo un género que diga, bueno, si yo escuché toda la vida folclore, entonces tengo una escuela de folclore o tengo una escuela de rock o... No, la verdad que no. Escuché de todo, muy variado, y eso es también un poco el reflejo después de lo que hago. Uh-huh. Y está bueno. O sea, yo a mí me da una libertad de decir, no sé, escucho un ritmo, que yo cuando fui a Ecuador o a Perú, flasheé con un montón de ritmos y digo, ay, bueno, volví, hice 20 canciones, no me salió ninguno de los ritmos que quise, pero me salieron todas como cosas parecidas. Claro. O lo mismo que cuando fui a Cuba, también digo, ay, voy a aprender a tocar son. Sí, sí, sí, sí. Y tengo 25 temas que no son son, pero quisieron ser. O sea, como que lo rítmico me motiva a por lo menos a tratar de que se asemezca a algo, digamos. Pero imagino yo que es parte de esa cualidad del músico, ¿no? Que es la escucha, ante todo. Claro. Y sí. De ahí, bueno, son estímulos después. Claro. Sobre todo a la hora de crear. Sí. Y la música te ha llevado, ¿no? Fuera de la Argentina, uh-huh. Has recorrido, sí, bastante Latinoamérica. Sí, bueno, con el dúo Jano, con este dúo que vos nos viste ahí en Rosario, la primera vez que salí así con la música fue con el dúo en el 2008-2009, que hicimos, nos invitaron a un festival a Cuba, que es un, uh-huh, festival que se llama Longina, que es de trovadores, trovadoras, bueno, es de trovadores, no dice trovadoras, hay que cambiarlo. Entonces nos fuimos todo por tierra hasta Ecuador, tocando Bolivia, o sea, salimos todos, llegamos desde Rosario hasta el norte, Salta, Jujuy, Bolivia, Ecuador, Perú. Perdón, Perú, Ecuador, y ahí tomamos un avión, porque ya si íbamos en balsa ya era demasiado, pero venía, pintaba medio así. Y ahí estuvimos 2 meses en Cuba, tocamos en la Feria del Libro, y después la vuelta. Y después ya como solista volví a ir a Cuba en el 2014, en 2015, antes de salir de viaje, a presentar el libro En Mi Raíz. Fuimos por un intercambio de nación que, uh-huh, había en ese momento de cultura de acá con un centro cultural de allá. Qué bueno. Así que hicimos ahí. Después también estuve en Uruguay con el dúo. Y ahora este recorrido es nacional, voluntariamente nacional. Decididamente se pensó así. Nacional. Sí, sí, estamos tratando de armar un circuito de trabajo. ¿No hay invitación que rompa eso? No, sí, sí, sí puede salir, pero no salir con la camioneta, o sea, con el motorhome. Claro. A decir, bueno, nos vamos a Perú, por ejemplo, porque es un viaje. Y estamos tratando de generar acá un circuito de trabajo. Sí, si sale una gira o lo que sea, algo corto, sí, sí, o sea, seguro. Nunca tenemos el no para esas cosas. Claro. Sos te imagino, por hace tanto tiempo que uno va con la canción itinerante, viajando por todos lados. ¿Sos de registrar esas cosas? De escribir, de tener crónicas, de registrar, porque me imagino millones de experiencias, de vivencias. Sí, no, la verdad que no tengo así como un diario, por decir, escribo a veces cosas así sueltas como más poesía, digamos, que después terminan siendo canción. Siempre termina siendo canción, mi mirar sobre los lugares donde vamos y eso. No solo lo... Por ahí no, yo no soy mucho de escribir al paisaje natural, digamos. Como que me voy más por el paisaje social de los, uh-huh, lugares. Pero no es una cosa voluntaria, sino como que me sale así. Pero pensamos en hacer así como unas crónicas del viaje. Y la verdad que no estamos teniendo tiempo para escribir porque al ser totalmente autogestionada la gira, donde llegás, estamos todo el tiempo laburar, haciendo todo nosotras. Entonces Vicky gestiona, arma la gira, vamos armando con meses de anticipación a los lugares a donde vamos. Uh-huh. Entonces la publicidad, los flyers, los audios, difusión, ya me hice locutora, todo en este tiempo. Vamos haciendo todo y por ahí lo que sí nos ayuda es el Facebook, ¿no? La subida de las publicaciones y eso, que te queda como un registro. Claro. O tengo un archivo en donde guardo todos los flyers, por ejemplo, de los lugares donde toco. Entonces eso por ahí, a la hora de rearmar la ruta o contar, qué sé yo, te sirve como referencia. Porque es mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, estás en una radio comunitaria, pero ¿dónde has estado que te ha marcado así postales que te llevaste con vos? Muchas, la verdad. Bueno, de hecho, citando lo de las radios comunitarias, vamos bastante a las radios comunitarias. Nos abren mucho los espacios porque la mayoría tienen un espacio de encuentro con los vecinos y qué, uh-huh, sé yo. Entonces hacemos varios toques están organizados por gente de la radio comunitaria. Qué sé yo, en Goya, por ejemplo, estuvimos y vamos a estar y volvemos a estar ahora en junio en La Chicharra, que es una radio comunitaria, que desde la radio organizaron los toques que hicimos ahí en Goya, los organizaron desde ahí. Y bueno, también de ahí la radio nos llevó a un paraje que se llama El Remanso, en Goya, en donde también fuimos ahí a tocar con los chicos, a tomar la leche. También hacemos esa... Qué cuando bueno. podemos hacemos esas visitas que también están buenas. Uh-huh. Misiones nos marcó bastante, porque es como lo más diferente, por lo menos de lo que yo conozco. Como que venís, estás en el país y de repente Misiones, vos decís, ¿esto es? ¿Qué es? ¿Qué país es? Está muy bueno esa diversidad que tiene por ser triple frontera, lo que es Paraguay y Brasil. Eso nos llamaba la atención, que íbamos por la ruta escuchando la radio, y una radio en portugués, la otra en argentino y la otra en paraguayo. Tres idiomas distintos. pero era muy gracioso, claro, eso. Sí, y la diversidad se vive así. La gente no tiene al del país como... No hay fronteras, digamos. Lo tiene como vecino, porque está el río, cruzan y están ahí. Y una diversidad... Bueno, estuvimos en escuelas rurales, ahí mucho, tanto en Corrientes como en Misiones. Siempre por ahí te flashean más esas cosas, lo que es diferente, digamos. Uh-huh. Y también poder llevar desde el espectáculo temáticas que en algunos sectores del país están como más tabú, por decirlo de alguna manera, como la diversidad. O sea, con Victoria estamos casadas. Bueno, hoy es nuestro aniversario, justamente. Hoy, 20 de abril. Hace 5 años. Entonces, mostrarnos también como una pareja diversa, una familia diversa que vive del arte. Entonces, por ahí hay lugares en donde... Me imagino, en algunos lugares como... Han abierto los ojos grandes. Pero bien, o sea, nunca tuvimos una reacción negativa. Han sido tapa de diario de la prensa local. Tapa de diario, sí. Sí, así que muy bueno, también con los chicos y las chicas de las escuelas secundarias. Las canciones, la mayoría de este espectáculo que estamos armando, abordan temáticas de género, diversidad, derechos humanos, ecología. Entonces llevamos el concierto a escuelas como disparador. Claro. Y después los docentes y las docentes hacen su laburo ahí. Y también escuelas de música, como conciertos didácticos, o escuelas de arte. Damos charlas sobre el viaje, sobre la autogestión. Y la verdad que lo que más nos marca es esa experiencia de ida y vuelta con la gente, todo el tiempo. Que conoces un montón de gente, un montón de maneras de vivir. La gente nos toma de voceras. ¿Viste? Che, ustedes que andan de viaje, cuenten que acá pasa esto, pasa lo otro, y no salen los medios, y qué sé yo. Entonces, qué bueno, ¿no? Sí. Uno con su arte que puede hacer también el... Sí, como eso, como voz a través de las canciones de un montón de cosas que nosotros también nos enterábamos en el ahí, de cosas que no, que son de ahora, que pasaron hace 20 años y no se saben. Y entonces es como que, bueno, también tomar un poco la responsabilidad de que eso se sepa, un montón de cosas. Claro. O sea, no estoy hablando de nada puntual, pero hay varias cosas donde la gente... quiere que se sepan cosas de los pueblos o de ciudades también. Dafne, yo sé que es temprano, pero podríamos pedirte una canción y después seguir charlando con esto, que quería tomarme también el ratito sobre el compromiso del artista, ¿no? Cuando la canción tiene muchas veces ese lugar, ese privilegio de romper y entrar a lugares que por ahí es de otro lugar, ¿no? Y bueno, también poder charlar. De una. Mira, iba a hacer una, pero voy a hacer otra ahora que hablamos de esto. Dale. Se me cambió la temática del tema. Estamos también transmitiendo en vivo para todos los que quieran sumarse desde la página en Facebook, desde la radio, La Correntada FM 92.7. Saludamos también a los que están del otro lado del dial. Así que, Dafne en vivo en La Correntada. Esta canción es nueva, no está en ninguno de los discos. Se llama Me dio miedo y es un juego entre dos palabras que, oh casualidad, se escriben con las mismas letras: la palabra medio y la palabra miedo. Medios por doquier, miedos en la voz, Dios está en la radio y en la televisión. En medio de la red, miedos a color, ya no sé si esto es realidad o ficción. para cantar sin hablar, es mejor no cantar. Prefiero el silencio a ser una cómplice más de esta mentira brutal, de esta trampa ancestral. Caímos en las redes de esta farsa virtual. Medios de papel, miedos de neón, sueños al contado, boludismo al por mayor, miedos para ser, sin medios no sos. Yo no quiero estar en el medio sin amor. Para intuir la verdad hay que caminar. Todo se ve confuso detrás del cristal. No basta solo con mirar, hay que ver más allá. Detrás de cada sombra hay una sombra más. Me di que me da miedo cuando el medio mete miedo. Me da miedo un poco el medio. Me dio miedo el medio. Medio, me da miedo un poco el medio cuando mete miedo. Qué necesaria para estos tiempos. Tremenda. Dafne, ¿cómo entendés la música a raíz de todo esto que estás contando? ¿Dónde estás? Y cómo en realidad pareciera que la música es lo que a vos te abre a ir a esos lugares, uh-huh. a mirar esos lugares. No cualquier artista prende esas luces también. Uno decide también qué quiere ver y qué no de los lugares. Sí. ¿Cómo entendés vos ese rol del artista? Y bueno, yo personalmente, ¿no? Es como que yo creo que cualquiera fuera mi profesión, es que soy música. Pero, no sé, si fuera abogada o contadora o lo que sea, lo haría de la misma manera. Creo que yo trato a través de mi profesión de modificar algo, o sea, de que la sociedad sea un poquito mejor a través de mi trabajo. Uh-huh. Y así lo siento yo, digamos. Pero creo que más allá de que todas las profesiones tienen lo suyo, yo creo que el arte tiene una cosa de comunicación que no tienen otras profesiones, y en donde vos a lo mejor en el mismo momento estás enfrente de 20, 25 personas, 50, 100, 2000, no sé, que están escuchando lo que vos decís y que pueden tomar eso que vos decís como una verdad, no a lo mejor como la verdad, pero sí como una verdad o como una opinión, o lo toman muy en serio o siguen lo que vos estás diciendo como ejemplo. Entonces para mí es una responsabilidad muy grande, y trato siempre de hacerlo lo más coherentemente posible. Y dentro de lo que son mis convicciones y de lo que es mi ideología, o sea, yo siempre digo que mis canciones son lo que yo pienso de las cosas. No quiere decir eso que yo crea que lo que yo pienso está bien y que es la única posibilidad. Pero sí, a veces me, no sé si me enoja, pero no comprendo el arte vacío a veces, ¿no? La pura cuestión de la diversión, que me parece que es necesaria y que está buenísimo, y que yo también lo hago, porque también me gusta divertirme, también me gusta bailar, y me gusta que la gente también, aparte de pensar, reflexionar, baile, se ría, llore, que le pasen cosas en el cuerpo y en la mente, pero no logro comprender ese arte totalmente vacío, en donde no hay una bajada de línea, donde no hay nada, nada de nada, donde no hay una apreciación de la realidad, que es lo que le pasa a las personas, digamos, que es lo que le pasa al pueblo. Entonces, como yo lo tomo así, esa es mi manera de hacer arte. Si no puedo ayudar a que algo mejore, no le encuentro el sentido. No le encuentro el sentido de solo, bueno, voy a hacer un par de canciones para hacerme famosa y... Claro. No me llena. Tal vez alguna vez intenté hacerlo, pero no puedo. No siento que esté haciendo algo positivo, digamos. Y en estos tiempos donde todo se frivoliza un poco, o también le ha pasado a la música, se ha convertido en una gran mercancía y en una gran carrera de exitismo. Uh-huh. Se hace un poco urgente, ¿no? Innecesaria un poco la voz ahí, la canción propia, la canción que interpele. Sí, yo creo que sí, que es necesario. Cuando nosotras salimos de viaje, que, bueno, nosotras vivimos solamente de los shows, no tenemos otro ingreso. No es que teníamos una casa y la dejamos en alquiler, como supone a veces la gente. No, vivimos plenamente de los shows. Entonces tenemos que laburar, tenemos que tocar. Y al principio salimos como temerosas con el tema del tema propio, ¿viste? Entonces como que, bueno, hacíamos más versiones. Y la verdad que no pasaba nada. O sea, sí, por ahí conseguíamos más trabajo, pero no vendíamos discos. La gente como que, ah, qué lindo, pero... Y cuando realmente decidimos hacer lo que queremos hacer, que son las canciones propias y el espectáculo con contenido, uh-huh, montado para eso, para divertirse, para bailar, para reflexionar a la vez, nos empezó a ir mucho mejor. Empezamos a conseguir trabajos más genuinos y la gente que nos va a ver, así sean 5 o 10, van a ver eso. Y también cuando vamos a las escuelas y o a las universidades y eso, tratamos de hacer hincapié en el oficio del músico, ¿no? No es que no tenés que ser famoso para ser músico. Yo creo que soy profesional y sí, mi profesión es música y vivo de la música y lo hago lo mejor que puedo y vivo de eso. O sea, no tengo que estar en la tele, ser famosa para que, ah, bueno, sí, sos músico, que no pasa con otras profesiones. Vos sos carpintero y no tenés que estar en la tele para decir, ah, ahora sí sos carpintero. Claro. O mucha gente, ah, yo lo conocía a Pirulo cuando no era nadie. ¿Cómo no era nadie? O sea, empezó a ser alguien desde que se hizo famoso. En sacar esa que es un prejuicio también, porque la verdad, si uno se pone a pensar, el 90% de los músicos no somos famosos. Son muy pocos los músicos que son famosos. El resto, que sostenemos el under musical, no somos famosos. Exacto. Entonces, un poco tratar de dignificar el arte desde el oficio, digamos. Es lo que ¿tuviste algunos obstáculos en esta carrera a raíz de esto de cantar tus ideas? No. O sea, sí, obstáculos, sí, algunas puertas que se cerraron, pero no algo así grosero, digamos. Bueno, algún que otro que me ha gritado alguna vez, no puedes cantar eso, pero no, nada. Una censura leve. Nada grave. Pero sí, obviamente, nosotras cuando Vicky presenta o vende el espectáculo, lo presentamos como lo que es, un espectáculo conceptual que trata estas temáticas. Listo, si no te interesa, no. Hay veces que la gente por ahí ve un video y le gusta y no entendió bien el tema, qué sé yo, y nos llama igual y después se encuentra con... ¿viste? ¿Qué traje? Nada, tampoco es para tanto. O sea, mis canciones, si bien son... tienen contenido, no son de choque. O sea, yo no siento que vaya al choque. No es mi intención ir al choque con las canciones, sino tratar de decir lo que pienso y poder ser comprendida y también debatida. O sea, no. Entonces, como que hay gente que puede estar de acuerdo con lo que canto y gente que no, pero siempre en el marco de abierto al debate, digamos, ¿no? Una cosa, esto es así. Yo, en algunas cosas, soy bastante pesimista frente a la realidad. Creo que estamos atravesando, en términos globales, una crisis civilizatoria muy fuerte, pero más allá de eso, siempre está esta mirada esperanzadora de, por lo menos, a las generaciones. Yo, en este caso, soy bien hijo político del 2001, por una cuestión de edad. Siento que desde hace algunos años, el debate en torno a los derechos de las mujeres y la incorporación de las cuestiones ambientales a la agenda política y a la agenda de las organizaciones y la voz de muchos colectivos ha tomado otro lugar. Uh-huh. ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Porque eso está en tus canciones. Sí, yo creo que estamos en un momento... bueno, el otro día hablábamos con Vicky de eso, con respecto a la mujer, por ejemplo, en un momento bisagra, que es el momento en donde está pasando todo lo que está pasando, ¿no? Que... momentos de choques, momentos de tensión, momentos de salir a la calle, que yo no lo puedo creer. Yo cuando era chica, qué sé yo, la palabra feminista la escuchaba una vez cada 5 años. Y que esté pasando esto ahora, si bien estamos a años luz de decir, bueno, listo. Ah, ¿te acordás cuánto antes las mujeres y los hombres había diferencia? Sí, o sea, poder decir alguna vez, yo creo que estamos en el camino correcto. O sea, estas cosas tienen que pasar para que las cosas se modifiquen. Con respecto a la ecología me parece lo mismo. Yo creo que hay mucha gente que se compromete, que está saliendo a la calle, que lo hace a través del arte, a través de su trabajo, y mucha gente que no. Por eso también la evolución va tan lenta, porque hay mucha gente que resiste, que tira para atrás la evolución del ser humano, que son cosas sí. que entran en la lógica. Viste, vos decís, escuchame, el planeta, te compraste tierras en Marte ya. Sino como, ¿por qué no cuidás tu planeta, que si vivimos en el mismo planeta? Hace semanas charlábamos con un colectivo ambiental de Villa Constitución, 10.000 personas en una asamblea en una plaza pública, algo impensable para dar marcha atrás a un proyecto de un depósito de fertilizantes en pleno casco urbano. Sí. Pero digo, también esa cosa media esperanzadora, que algo está pasando, ¿no? Sí, nosotros antes de ayer tocamos en un festival que se hizo en contra de las termoeléctricas que se están, bueno, que están hechas ya ahí en Pilar. Sí. Una mujer que nos escuchó en Gesell, que ella es abogada y está ahí enfrente de la movilización para, bueno, pudieron con unas cautelares de que se detuviera. Pero bueno, no saben hasta cuándo. Así que bueno, nosotras fuimos a tocar. Y también son todos los vecinos que se juntan y van y hacen choripañada y hacen cosas para que la gente vea. Porque si no, también no se ve. Las termoeléctricas están como tapadas con containers. Vos pasás por ahí, no sabés qué hay. Pero bueno, creo que eso, hay mucha gente que está luchando. Mucha gente que deja su trabajo, su vida casi, a lo mejor por un montón de meses, años, por una lucha, que es una lucha de todos y de todas. No es que porque las termoeléctricas están ahí, la lucha es de ahí. O porque las papeleras en su momento cuando eran en Gualeguaychú, es allá. Es como que todo, hasta que no le toca a cada uno en la puerta de la casa, no sí. mueve. Entonces yo creo que lo que falta como para poder realmente modificar algo es eso, que cada uno pueda sumarse en la lucha del otro, aunque no sea tu lucha directa. Yo creo eso. Nosotras a través del espectáculo nos sumamos en todas las luchas que podemos, claro. que nos parecen justas, vamos y ahí estamos con la canción. Y a través de la canción también poder hablar de luchas que no se conocen. Claro, yo siento que en este caso tu música, ¿no? Pero estas músicas que con respecto a otros lenguajes que podemos seguir compartiendo canciones. ¿Cómo no? Sí. Bueno, voy a hacer una de Ego, que es el disco que estamos presentando. Disco que está ya en la correntada, ¿no? Y lo miro al operador. Se lo mangueaste seguro. Sos un... Bueno, el Ego este también está ahí en todas las plataformas digitales, por si alguien quiere chusmear. Dale, ahora vamos a hacer el repaso de dónde te pueden encontrar y por supuesto la presentación acá en San Pedro. Eso. Hago la que abre el disco, se llama Naves. Gente come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, se guía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser? Que desaparezcan 43. ¿Cómo puede ser que trunquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? Los labios tras el velo, la voz en un pañuelo, la fe mueve montañas de oro y plata. El mal está en el suelo, es líquido y es negro, desata cada guerra con otra farsa. Lo bueno siempre afuera, las luces se encandilan, nos roban hasta el aire que se respira. Espejos de colores se llevan nuestro cobre, nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida. ¿Cómo puede ser que nos devore el hambre con tanta ley? ¿Cómo puede ser que nos quiten los sueños por ser mujer? ¿Cómo puede ser que todo para pocos con tanta sed? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? Muchas gracias. Tremendo. Muchas gracias. Esta canción tiene un video. ¿Filmado en Rosario? Filmado en Rosario, sí. Tuvimos la suerte del año pasado salir beneficiadas con un fomento del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Fomento nacional que yo había pedido, o sea, me postulé, digamos, para grabar, mezclar, masterizar el disco y hacer dos videos. Así que por suerte ganamos ese fomento y pudimos hacerlo. Y ese video más otro video son de esa producción, que la hicimos en una semana, grabamos los dos videos así de paso por Rosario, fue muy fugaz. Muy lindo, ¿no? Muy lindo, aparte también las postales de las luchas rosarinas. Así que lo recomendamos, está disponible está en YouTube. Sí, está en YouTube. Excelente calidad y aparte es una canción hermosa. El video lo hizo Teo Figueroa, que es de Rosario, hizo ese, y el de Rara también, que es otra canción. Así que sí, están ahí para visitar en YouTube. Bueno, le quiero saludar a las chicas de Tres Sauces que nos están viendo. Gran emprendimiento de acá de San Pedro. Nelly Ojeda desde Rosario nos está escuchando, nos está viendo en realidad. Un Karina saludo. Cabrera, Rubén Maceroni, gran artista local. Bueno, lo que te permiten las tecnologías hoy. ¿Viste? El buen uso de las tecnologías. Bueno. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu música? Bueno, en el Facebook, ahí, Dafne Usorach, está el perfil y la página, que son más o menos lo mismo, así que pueden mandar la solicitud, dar el me gusta, y ahí subimos toda la información de dónde vamos a estar tocando. Están todos los shows, los que pasaron y los que vendrán. Y después, para escuchar la música, estamos, como te decía, el último disco está en Spotify, iTunes, y todas esas cosas que no sé cómo se dicen, pero están ahí. Y los anteriores están, algunos en YouTube, está el disco completo, y si no, en una página que se llama Bandcamp, como banda, sin A, y campo, si no, están subidos todos los discos en audio, en formato digital, pero en audio, muy perfecto, buena calidad, con la tapa de los discos, las letras de las canciones. Así que se pueden escuchar online gratuitamente, y si hay que alguien se lo quiere descargar, tiene que pagar algo ahí, pero bueno, no es mucho tampoco. Buenísimo. ¿Y esta noche? Y esta noche vamos a estar en Casa Cultural Canaletas, no acá me acuerdo en el la dirección, pero es por acá cerquita. Acá, pegadito acá, a la radio. Acá, así que no sé, ¿queda lugar o no? ¿Quedan algunos lugares? Vení, Cristina. Quedan seis lugares. Seis lugares. Y mira, acá somos cuatro ya. Así que bueno. Bueno, no, muy agradecida con las chicas del movimiento de mujeres, de Minerva Miralba, muchas gracias. Mirabal, perdón. Gracias por abrirnos las puertas, por generar el toque de hoy. Siempre a todos los lugares donde vamos, a veces caemos y no conocemos a nadie, pero cuando alguien nos abre las puertas y nos ofrece su gente, su radio, todo, es para nosotras mucho más fácil y más lindo. Así que muchas gracias. Bueno, súper felices de tenerte acá, visitando la radio con tu música en vivo. Gracias, Cristina y Mónica, que nos hicieron ahí. No podían dejar. Vení, dale, che. No, muchas gracias a La Correntada, y la verdad que no podían dejar de estar acá en La Correntada, las chicas. Así que O pasaban o pasaban. Está bueno esto de poder juntarnos. Vivimos un hecho muy muy triste ayer que nos dio mucha bronca, sí. Así que hoy vamos a unirnos en un grito colectivo y la música ahí fogoneando un poco también está bueno. Así que te agradecemos nuevamente la visita. Los esperamos esta noche entonces acá en la Casa Cultural del barrio Las Canaletas. Tenemos ya... cruzamos la frontera de las 11, pero hoy tenemos la visita de Alexa Petone, deportista trans de nuestra ciudad. Va a ser entrevistada por los alumnos y estudiantes de la secundaria número 11 de San Pedro, que están con un proyecto increíble para presentar este año en el programa Jóvenes sin Memoria. Van a trabajar micromachismos, van a escribir un libro para jardines y primaria, así que, y un segundo libro sobre la cuestión de transgénero. Por eso la entrevista de hoy, y después de la entrevista van a poder escuchar un especial de La Tierra Detrás de Mis Ojos, el especial Ni Una Menos. Yo creo que es importante unir las voces, así que también en la programación de La Correntada van a poder disfrutar de este gran laburo del equipo de La Tierra Detrás de Mis Ojos, y sobre todo invitarnos a reflexionar. Esta tarde entonces... concentramos en acá, en la bajada de Chávez. Nos vamos a movilizar hasta la 11 de septiembre por todo el barrio Las Canaletas. ¿Nos vamos con un tema, Dafne? O es... dale, mucho... no, cómo no. El contrato que hicimos con Vicky, ¿cuánto eran? ¿Dos o tres canciones? No sé, a mí no me avisaron nada. Bueno, nos despedimos con Dafne en vivo. Le agradecemos a todos los que sintonizaron la 92.7 y los que... nos siguen a través de internet. Los invitamos a que se queden en la programación. Hay mucho más todavía. Mucho más. ¿Ya está Alexa? Genial, ya está la pibada también, así que vamos a arrancar con eso. La canción transhumante, la canción transformadora, la canción urgente, todo en la voz de Dafne. Muchas gracias. Esta canción se llama Rara. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Feminista mal vestida, marimacho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro y encendido. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es todo raro y movedizo. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Comunista, tijereta, dispeto, sin adaptada, idealista, pan con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada ni confundida. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Loca rea revirada, feminista mal vestida, marimacho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Rara loca rea revirada, comunista, tijereta, dispeta, sin adaptada, idealista, pan con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada.